Cuando comencé a orar más temprano esta semana, Dios puso mi corazón a hablar de algo específico, de algo importante, que es la esperanza. La esperanza. Digan conmigo, la esperanza. Amén. Yo quiero comenzar en Romanos 4, 18. Y después vamos a pasar un buen rato en Romanos 5. Son dos textos poderosos que hablan mucho de la esperanza. Hablando de Abraham, el padre de la fe, dice, no pudieron tener hijos. Por muchos años esperaron. Y dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. ¿Cuántos están creyendo y esperando? Creyendo y esperando van de la mano, ¿verdad? Esas dos cosas. Si solo trate de creer, Dios sería nada más como una cosa donde pones una moneda y sale papitas. No es así. Pero trate de creer y esperar porque Dios hace grandes cosas en medio del proceso en nuestras vidas. Pero dice, creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Amén. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Gloria a Dios. Ya entrando en Romanos 5 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Digan conmigo, hemos sido justificados. Y tenemos acceso. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, interés de carácter. El interés de carácter, esperanza. Mucha esperanza aquí, amén. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Señor, pedimos que seas tú hablando a cada corazón en este día. Señor, que tú abras cada corazón en esta mañana. Que tú ilumines, Señor, los ojos espirituales de nosotros para ver lo que has hecho y lo que tienes para nosotros. Queremos ser diferentes, Señor. Queremos ver los esclavos liberados, Señor. Queremos ver, Señor, las cadenas rotas y queremos ser transformados mediante la renovación de nuestras mentes para ver las cosas como tú las ves, Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por hacer la obra. Aquí te damos toda la gloria por todas las buenas cosas que vas a hacer en estos momentos, Señor. Pedimos en tu nombre, Jesucristo. Amén. La esperanza. La esperanza es esencial para el ser humano, ¿verdad? Es uno de los tres ingredientes esenciales para la alma de cada ser humano. Que dice 1 Corintios 13:13. Ahora pues permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. El amor, todos necesitamos el amor. Es el tema de todas las mejores canciones en el mundo, ¿verdad? Porque en el corazón de cada ser humano hay profunda necesidad de amar y ser amado. La esperanza, la fe, todos tienen fe en algo o alguien. Todo el mundo tiene fe en algo. Yo tenía un compañero de trabajo le decía, yo soy ateo, yo solo creo en la creencia, en la ciencia. Pero un día me admitió, pero cuando subo en un avión, yo oro a Dios. Todos tienen fe en algo, ¿verdad? Todos tienen fe. Mucha gente tiene su fe en un lugar equivocado, pero todos tienen fe en algo o en alguien. Y la esperanza, hermanos, la esperanza es como el aire para el ser humano. Y si se acaba la esperanza por completo, casi siempre se acaba la vida. Es como el oxígeno que para la llama de la vela. Se me olvidó, pero que yo quería tener una vela aquí. Porque saben que si se tapa la vela, la llamita se apaga, ¿verdad? Es como la esperanza, es como el aire. Puede estar una llamita, pero cuando se tapa, el oxígeno ya no entra y la llamita se apaga. Asimismo, la esperanza es esencial para la vida de cada ser humano. Pero hace falta muchísimo en el mundo. Esperanza, el diccionario dice algunos sinónimos, cosas son como confianza, seguridad, certidumbre, creencia, promesa, perspectiva, ilusión, optimismo. Son cosas bonitas, cosas que el alma dice, oh, eso es lo que anhelo, eso es lo que quiero. Los antónimos son sin esperanza, desconfianza, estar desesperado, el estado emocional de quien ha perdido la esperanza. Y la esperanza y la oración van de la mano, hermanos. Estamos en 40 días de oración. ¿Saben que la oración y la esperanza van de la mano? Hay un vínculo ahí. Orar, ¿saben que orar es una señal de esperanza? Orar es una señal que yo todavía hay esperanza. Vale la pena. La creencia que por más difícil se ve la situación, que hay esperanza, que algo puede cambiar, que algo va, Dios va a hacer algo. Al contrario, cuando dejo de orar, soy como la persona en crisis. En una crisis que ha gritado pidiendo ayuda una y otra vez. Por ejemplo, cuando se acaba el papel higiénico. Y clamo, y clamo, y clamo, y nadie me escucha, nadie me oye. Y estás ahí esperando mucho tiempo, desesperado. ¿Qué voy a hacer? Y cosas peor aún. Gritando, hasta que se callen, pero clamamos hasta que se caen porque nada cambia y ya no tienes fuerzas, ya has perdido la esperanza. Y cuando dejo de orar es que he dejado de esperar. Y cuando dejo de esperar y tener esperanza, sentir esperanza, puede ser que dejo de orar porque algo me dice, yo he clamado y clamado y clamado, pero ¿dónde está la esperanza? La falta de esperanza. Voy a, por un momento, permítanme pintar un cuadro oscuro, pero tristemente refleja la realidad de mucha gente. No podemos fingir que no es así. La esperanza y la falta de esperanza tienen un impacto sobre mi pasado, mi presente y mi futuro. impacta cómo veo mi vida, cómo veo a Dios y veo las, todas las circunstancias en mi vida, ¿verdad? Y yo quiero hablar de algunos pasos en el, lo que llamo el camino sin esperanza, ¿ok? Pasos en el camino sin esperanza. Yo lamento mi pasado, yo me fijo en mi pasado, aunque cuando pensamos en la esperanza o la falta de esperanza, tendemos a pensar hacia el futuro, pero la falta de esperanza realmente tiene raíces en el pasado. Es el fruto de cosas como culpabilidad, remordimiento, vergüenza, cosas que yo estoy arrastrando a lo largo de mi vida y van sacando mis fuerzas. El sentido que yo no estoy bien, que ante los ojos de Dios yo estoy arrastrando mi pasado conmigo y me siento mal, me siento avergonzado, me siento que no debo de estar en la presencia de un Dios santo. Porque mira lo que es, Dios, mira mi pasado. Es una esclavitud, eso es una esclavitud. Es como un esclavo para los cristianos, como un esclavo que legalmente es libre, pero se nota que sigue arrastrando sus cadenas todavía. ¿Verdad? Y tristemente, la presencia de Dios, el lugar donde más debemos olvidarnos de las cosas feas del pasado, a veces, para algunos es el lugar donde más recuerdan esas cosas. ¿Verdad? Un lugar de libertad y gozo y salvación. Pero para algunos todavía se convierte en otra cosa, nada más recordatorios que el enemigo trae a la mente cuando en el momento de orar y alabar, acercarme a Dios. Siempre he sentido que siempre tengo algo molestándome de que Dios tiene algo en mi contra. O recordatorios de mi pasado, especialmente cuando me acerco a Él. O yo vivo con el sentido de que nunca podré alcanzar el estándar, que nunca voy a sentirme digno. Uno hasta se pregunta a sí mismo, mirando mi pasado, ¿por qué debería sentir esperanza para el futuro? Esos pensamientos pasan por la mente y pueden comenzar a bajar hasta el corazón de uno para cambiar su realidad, su modo de pensar y ver la vida. En todo, en consecuencia, no experimentamos la paz en el presente. Causa el pasado, en el presente no veo, no siento la paz que Dios me ha prometido. Somos inseguros, hasta ansiosos en mi relación con Dios y con los demás. No siento que puedo mirar a Dios en los ojos. Eso es. Otra vez estamos hablando de un camino sin esperanza que llega a ser la realidad de mucha gente. ¿Alguna vez has como ofendido a alguien sin resolver, una persona cerca de usted? Para mí es el estrés más fuerte del mundo caminar, hay un dicho en inglés que suena un poco raro en español, pero es caminar sobre los huevos, ¿verdad? Es como la idea de que estoy caminando en un lugar muy inseguro que va a romper en cualquier momento. Es una tensión relacional que uno siente en el ambiente, pero sin resolver llega a ser una tensión. Uno se enferma. Quieren dar ganas de vomitar porque el estrés de saber que alguien tiene algo en mi contra. No todo está bien entre mi Dios o entre mí un querido. Hay pocas cosas más estresantes. Y cuando trato de Dios como Adán y Eva, me quiero cubrir por vergüenza y buscar refugio en otras cosas. Ya tomamos otro paso en el camino sin esperanza. Buscar refugio en otras cosas. Me escondo y corro de los que más pueden ayudarme, sobre todo Dios mismo. Así sucede. Igual como Adán y Eva, siento privado de su santa presencia, preguntándome, ¿qué me da el derecho a acercarme y conversar y pedir? Están hablando, todo el mundo hablando de la oración, pero ¿qué me da el derecho de poder acercarme a Dios y pedir cuando pienso en todo lo que ha hecho y cómo me siento. Y en vez de ver el favor de Dios como mío, yo siento que todo y todos están en mi contra. Todo, toda la vida se convierte en algo imposible. Todo está en mi contra, todo está en mi contra. Me rompió mi corazón. Últimamente yo tuve la oportunidad, una persona pidió oración por una hermana. Y me dijo que está luchando mucho, está tomando muchísimo alcohol, está haciendo hasta hacer daño a sí misma. Y pregunto, ¿por qué? ¿Qué veces la causa? Porque siempre hay una causa, una raíz. No se hace para nada, está haciendo daño a uno de el extremo así. Y me dijo, le nació una bebé con una discapacitada. Y comenzó a sentir que Dios me está castigando. Y eso comenzó ese proceso en su vida de hacerle daño a sí mismo, a sí misma. Pero son mentiras que el enemigo aprovecha. Entonces oramos por ella. Esperanza futura, entonces siente irreal, siente una visión para el futuro muy lejos del alcance. Algo que no puedo ver. Ahora sin esperanza en medio de sufrimientos, problemas y desafíos, ¿cuál sería mi perspectiva entonces cuando se presenten dificultades, problemas y pruebas que pasan a todo el mundo? ¿Qué voy a pensar? Siento que Dios me está castigando o se ha olvidado de mí o la vida es demasiado difícil. Hasta la cosa más pequeña se pone una tragedia, ¿verdad? Todo es demasiado difícil. Y sigo luchando por un tiempo, pero tengo ganas de darme por vencido, tirar la toalla, porque por más que trate, siento que nunca tengo lo necesario para superar mis propias luchas ni las circunstancias. No puedo ver al otro lado. Yo tengo dudas que si persevero realmente, que algún momento voy a alcanzar algo bueno. Otro paso, otros pasos en el camino sin esperanza que van, no va para ningún lado. Siento que no vale la pena, entonces, ¿por qué luchar? Y después hace daño a mi propio carácter y mi integridad se deshace. Falta de esperanza puede conducirnos a malas decisiones que hacen daño a nosotros mismos y a otras personas. Y lo hemos visto miles de veces en mucha gente. Dañamos nuestro propio carácter e integridad. Ministramos a mucha gente en el campo misionero, que mujeres de la calle que por una ropa, un celular barato se vende todas las noches. Pero al hablar con ellas dicen, yo no me gusta esta vida, no quiero vivir así, pero yo no veo ninguna otra manera de vivir. Eso es hacer daño a uno mismo porque no tienen esperanza, están en un camino sin esperanza. Tiene que haber otra esperanza, la esperanza que hay, pero no pueden verla. Y el resultado es más de lo mismo, nada más. Más remordimiento, más culpabilidad, menos confianza ante Dios y como resultado menos esperanza. Es un ciclo vicioso donde mucha gente se encuentra atrapada en ese ciclo vicioso. Y el ciclo se repite, pero peor aún. Pero tristemente como cristianos, a veces podemos encontrarnos en el mismo ciclo vicioso. A veces la gente sabe, a veces no saben, pero Dios sí, y tiene compasión hacia nosotros. Hermanos, en algunos casos, si se apaga la llamita de esperanza, se apaga la vida, ¿verdad? Descubrí que en el estado de Washington, más que 1,000 personas se suicidan cada año. Esto es un promedio de 3 personas por día. En el estado de Washington, donde estamos viviendo, hermanos, la esperanza es importante. La esperanza verdadera es esencial para la vida de todos los seres humanos. Entonces, ¿pero qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en respuesta de estas verdades? ¿Qué es lo que Dios quiere para tú y para y yo y para todas las personas al respecto? Eso es lo que vamos a ver. Mira lo que dice Romanos 15, 13. El apóstol Pablo declarando esta bendición sobre el pueblo. Vamos a leerlo juntos en voz, como acto de fe y poder. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos. Amén. Y para todos los que creen. Romanos 15, 13 nos dice, primero, que Dios es el Dios de la esperanza. Dios es Dios de la esperanza. Él se identifica a sí mismo como la fuente de esperanza. Él mismo es la fuente de esperanza. También dice que gozo, paz y esperanza tienen, y esta es la clave, los que creen en Él. Creer significa tener fe, confiar. No es como si yo creo que Dios existe y termina allí. No, es una fe, es una confianza plena, porque yo conozco que Dios es realmente lo que dice que es. Y lo que realmente, la verdad es que yo, lo que realmente crees acerca de Dios hace la diferencia en todo. Lo que realmente creemos acerca de Dios es lo que marca la diferencia en todas las cosas de la vida. Y termina diciendo que rebosen de esperanza. Que rebosen. Rebosar, que sea tanta la cantidad de esperanza que rebosa, porque es más que suficiente para uno mismo y tiene que regalarla a otros. Esa es la visión que Dios nos da aquí. Que rebose, porque hay demasiado para uno y no la puedo contener, tengo que regalarla. Me hizo pensar cuando era niño, mis padres crecieron zucchini. ¿Saben qué? Zucchini verde así. Y echaron muchas, muchas semillas en cada lomita ahí en el jardín. Y llegar julio, que tenemos en la cocina, montones de zucchini. Y fue una prueba buscar suficiente gente para regalar todo el zucchini que tuvimos. ¿Quieres un zucchini así grandote? ¿Quieres? Oh, no, yo tengo tres en mi casa. ¿Quieres más, vecino? No, gracias, ya tengo cuatro del otro día. Estamos rebosando con zucchini, ¿verdad? Pero así es lo que Dios quiere para nosotros, que rebosemos con tanta esperanza que la gente dice, wow, yo también estoy lleno. Busquemos al otro, buscamos la gente en la África. Vamos a hacer un operativo médico para ellos, porque tenemos tanta esperanza que ellos también pueden recibir un poco. Y ellos también, y mi vecino, y los maestros, y todo el mundo. La clave es esto: lo que profundamente y sinceramente creo sobre Dios, sobre la vida, sobre mí mismo, determina si voy a caminar con esperanza o sin esperanza. Y eso es lo que vamos a ver. Y no estoy hablando de la esperanza humana. La esperanza humana es algo muy incierta. Es cosas como, yo espero que un día se mejore la cosa, ¿verdad? Yo espero un día, tristemente, como mi tío que gasta todo lo que tiene en la lotería y cosas así, esperando que un día, ya ha perdido todo lo que tiene, un día va a poder reparar su carro cuando gane. Es triste, esa es la esperanza humana, que no se basa en nada, pero puede ser que un día las cosas se van a mejorar, un día cuando tenga un trabajo mejor, un día cuando tenga un esposo mejor. Pero la esperanza humana es mejor, bueno, tal vez es mejor que nada, pero frecuentemente nos decepciona y nos defrauda. Es cierto. Y lo que pensábamos iban a salvarnos nos deja vacío, más vacío que antes. Pero la esperanza bíblica es mucho más grande y poderosa. La esperanza bíblica no es una visión optimista o simple un simple deseo sin fundamento, sino una expectación confiada basada sobre una certeza sólida. La esperanza bíblica descansa sobre las promesas de Dios. ¿Verdad? Es otra cosa. La esperanza bíblica es basada sobre Dios mismo y lo que Cristo ha hecho sobre tú y lo que ha dicho sobre nuestras vidas. Lo que Cristo ha hecho y lo que ha declarado sobre nosotros es la base de la esperanza verdadera que no nos defrauda. Nunca. Ahora entendemos el problema, ¿verdad? Bíblicamente hay que entender esto, que el Evangelio nos dice cuál es el problema y cuál es el remedio. El problema no es una sorpresa, hermanos, que la gente luche con falta de esperanza. Sin Dios en el centro no hay esperanza. Como seres humanos tenemos una enfermedad sin remedio, todos. Es una enfermedad incurable que contamina y corrompe todo de nosotros y va matándonos. Esta enfermedad se llama pecado. El pecado nos separa de Dios como una rama que cortan de una vid. Y si Dios es la fuente de esperanza, solo tiene sentido que aparte de Él no hay esperanza. Solo tiene sentido. Él es la fuente. Si estoy cortado de Él, la fuente se acabó. Entonces, y explica por qué tanta gente se encuentra en el camino sin esperanza, que afecta su pasado, su presente y su futuro, sus decisiones y sus relaciones. También, la Biblia por igual dice que todos somos culpables. Y lo sentimos, ¿verdad? Haber violado la justa ley de Dios, espiritualmente, legalmente, incapaz de salvarnos. Otra vez, sin Dios no hay esperanza. Y otra vez, el paso número uno en el camino sin esperanza es un pasado y presente también marcado por culpabilidad y falta de paz. Y si el pecado y sus consecuencias es nuestro problema principal, ¿cuál es la respuesta entonces? Si no me puedo salvar, si soy incapaz de salvarme, de quitarme de este camino sin esperanza, ¿cuál es la respuesta? Dios nos ha dado remedio. Dios nos ha dado respuesta. Es una respuesta perfecta y completa que trata mi pasado, mi presente y mi futuro. Gloria a Dios. Y me encanta cómo se resume en estas palabras en la versión Nueva Traducción Viviente. Romanos 3, 23 a 25, lo explica muy bien. Dice que pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos estamos en la misma situación sin esperanza. Y el pago del pecado es la muerte. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Jesucristo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Cómo? Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios. Yo no sé cómo te ves a ti mismo, pero dice aquí que las personas son declaradas justas ante los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre por mí y por ti. Estas son las buenas noticias, el camino que nos pone en el camino de esperanza. Entonces, y la fe, sabemos que la fe es estar de acuerdo con Dios. Esto es lo que Dios está hablándonos en esta mañana. Y la fe dice, yo me pongo de acuerdo contigo. Yo sé que no merezco, yo no puedo, pero Cristo, yo confío que tu sacrificio es suficiente. A pesar de todo lo que ha pasado, hay esperanza para mí, porque me dices que tu sacrificio pagó el precio por completo para darme esperanza de una vida nueva y una vida eterna. Eso es la fe. Entonces, la esperanza bíblica es creer y confiar que Dios ha tratado con mi pasado, mi presente y futuro, y está obrando a través de todas las cosas para mi bien. ¿Verdad? ¿Reconozcan por qué eso es la fuente de esperanza? Esta verdad cambia todo, cambia todo. Yo veo mi pasado diferente, yo veo mi presente diferente, yo veo mi futuro diferente, yo veo mis desafíos, mis tribulaciones, mis pruebas con ojos diferentes. Yo veo todo diferente cuando entiendo la fuente de mi esperanza, las buenas noticias que está descrito aquí. Ahora en Romanos 5, 1 a 5, yo quiero entrar un poco más en detalle en lo que Cristo ha hecho. Porque es de ánimo hablar de lo que Dios, de las cosas de Dios, y gloria a Dios, me gusta lo que está diciendo, me animo un poquito, pero lo que realmente necesitamos no es sentirnos un poco mejor. Necesitamos que la verdad de lo que Dios dice y lo que Cristo ha hecho baje tan profundamente en nuestro corazón y ser, que transforme todo acerca de cómo vemos la vida. Para que el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y viernes y sábado, todos los días, yo comience a ver toda la vida diferente gracias a lo que Cristo ha hecho y ha dicho. Amén. Entonces, prepárense, vamos a entrar en las aguas profundas por un momento juntos. ¿Está bien? Romanos 5:1 dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe. Eso está hablando de una esperanza sobre el pasado. Si saben un poquito de la gramática, se da cuenta de que hemos sido justificados. Hemos sido justificados mediante la fe. Otra vez, la fe es estar de acuerdo con Dios. Es confiar en su verdad más que en mis sentimientos y mis perspectivas. Es decidir ver la vida a través de los lentes de su realidad, no la mía. Eso es la fe, la realidad de Dios. ¿Estás dispuesto a aceptar la realidad de Dios en cambio por la tuya? Uno puede decir, pero yo sé que no soy digno de su amor. Yo no merezco tal amor que me has dado, ¿verdad? Pero dice que me has abierto la puerta del cielo, me has llamado tu hijo, tu amado. Esto es la realidad de Dios. Y yo puedo discutir con Dios diciendo porque yo no soy digno y yo, porque no, yo no puedo recibir amor y perdón por Él, pero Él tiene la última palabra. Y dice, tú eres mi hijo y tú mi amado porque pagué el precio más alto por ti. Todos los días tenemos la decisión cuál voz vamos a escuchar y creer. Todos los días. Siempre va a haber la voz de condenación. Siempre va a estar ahí la voz del enemigo, del mundo, de mi carne. Pero la clave de la victoria es decidir escuchar y creer la voz de Jesucristo, recordándome otra vez, yo te compré, eres mío. Y dice que ya que hemos sido justificados mediante la fe. ¿Qué quiere decir? Eso es la realidad de Dios, ya que hemos sido justificados. Me di cuenta al estudiar esto del trasfondo del pasado del apóstol Pablo. Uno dice, wow, el apóstol Pablo, la estrella, la celebridad de la iglesia, fue usado poderosamente por Dios. Pero me di cuenta, yo conecté algunos puntos en mi mente, en mi alma, al pensar en su pasado. ¿Sabe qué Pablo dijo sobre sí mismo? Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Y saben qué, por qué dijo esto? Pablo tuvo un pasado digno de vergüenza. Maltrató a los seguidores de Cristo. Él vivió con memorias de hombres, de mujeres, de niños que Él sacó y arrastró de sus casitas y lugares de adoración. Su único crimen fue amando a Cristo. Imagínense los gritos de las familias siendo sacados de sus casas por el odio y los hechos del Pablo, que en ese entonces fue Saulo. Fue un pecador y vivía con las memorias en su mente, echándolos en la cárcel. Pablo también presenció y miró con aprobación a Esteban cuando siendo apedreado mientras él oraba a Dios, rodeado por odio, la sangre fluyendo de su cabeza, de su cara, piedra tras piedra, matándolos lentamente mientras él pidió perdón por sus asesinos. Y Pablo estaba allí mirando con aprobación ese asesinato. Ese momento cuando murió Esteban. Imagínense el remordimiento que tenía en su vida al entender que él fue un instrumento de destrucción para los que amaban a Jesucristo. Y más que una vez menciona, yo soy el peor de los pecadores. Porque mira lo que hice. Él entendió lo que es la justificación. Dice, hemos sido, Él se incluyó en esta declaración, hemos sido justificados mediante la fe. Él sabía que Él no mereció la gracia de Dios. Igual como tú y yo, no la merecemos, pero la recibimos. Él dice, yo soy el más insignificante de los apóstoles, y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Después de todo, Dios lo escogió. Escribió lo que Dios le reveló, qué significa haber sido justificados. ¿Eso sería una ayuda? No sé hacerlo, lo siento. Oh, yo sé. Oh, casi. Está bien, pueden pasar. Los dos. Ok, vamos a. Yo encontré unas cuantas definiciones grandes sobre cuál es la justificación. La idea que dice el juez justo. ¿Qué va a decir el juez justo cuando me presento ante él? Ok, fíjense en esto. Si en algún momento has tenido que presentarte frente a un tribunal, uno piensa, ¿qué van a decir? ¿Verdad? Es la única pregunta que uno tiene en mente. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a declarar sobre mí que podría cambiar mi destino por el resto de mi vida, verdad? Entonces, justificado quiere decir la absolución legal y formal de la culpabilidad por Dios como juez, la declaración del pecador como justo, quien cree en el Señor Jesucristo. Justificado es sin condenación, es estar en relación correcta con Dios, justificado, ¿ok? ¿Están conmigo? Ok. Justificado quiere decir declarado justo, constituido justo como debe de ser. Yo estoy describiendo la realidad de Dios sobre sus vidas, sobre mi vida, ¿ok? Es el acto judicial de Dios a declararnos libres de culpabilidad y castigo. Ser reconocido como aceptable ante Dios. ¿Necesito decir más? Yo creo que sí. Declararnos libres del castigo del pecado a base de la justicia de Jesucristo y hacernos justos por la infusión de su gracia. Estoy hablando de lo que Dios ha declarado sobre nuestras vidas. Declararnos libre, pero eso es más que un perdón legal. Dios nos hace justos al regalarnos la misma justicia de Jesucristo. La recibimos. Dios imparte la justicia de Cristo al que cree. Así que dice, Dios puede reconocernos como justos, porque tenemos la justicia de su Hijo. Y Él nos mira viendo la justicia de su Hijo Jesucristo. El Padre declarará sobre él, es mi Hijo amado, estoy complacido, muy complacido con él. Dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo literalmente cambió de lugar contigo en la cruz y tomó el castigo para que el Padre declarara sobre nosotros, eres justo, no hay condenación. Y podemos decir, Señor, pero recuerdo mi pasado, todo lo que... No, yo no tengo récord de esto, solamente yo veo la justicia de mi Hijo. Yo veo el récord de mi Hijo Jesucristo, que vivió perfectamente en todo momento, cada pensamiento, cada motivación, cada acto y cada palabra. Y Él mira el récord de la vida de Jesucristo y dice, eso es tu récord. Porque en la cruz Cristo llevó sobre su ser el récord mío. Amén. Aleluya. Eso es, eso es lo que quiere decir que hemos sido justificados. Comenzamos hablando del pasado, ¿verdad? Que el camino sin esperanza comienza con un pasado que arrastramos y vamos a orar a Dios, pero nos distrae las cadenas, las memorias, las cosas feas. Pero Dios dice aquí, has sido justificado. Yo no veo esas cosas. Yo veo la persona nueva que yo salvé por la sangre de mi Hijo. A base de esto, ¿qué otra bendición Dios nos da? Próximo. Esperanza en el presente. Yo no sé cuánta esperanza sientes en tu corazón en este momento de su vida, en esta temporada de tu vida. Pero yo quiero que sienten la esperanza que Dios nos da y da a cada uno de nosotros. Dice, porque hemos sido, en consecuencia, hemos sido justificados mediante la fe y como resultado tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos hablando en el presente, tenemos, ¿verdad? Tenemos paz con Dios. ¿Te identificas? Siendo honesto, puedes decir, honestamente, ¿cómo te sientes al estar a solas con Dios? ¿Es el lugar de gran paz para uno, para ti, para mí? ¿Es un lugar donde me siento más seguro que en cualquier otro lugar estar a solas con Dios? ¿O es el lugar de tensión cuando todo el tiempo estoy pensando, oh, él tiene algo en mi contra? ¿Qué hice? Algo que no he confesado. No me siento en paz, ¿por qué? Pero la buena noticia es que la enemistad ha sido quitado. La verdad es que dimos la espalda a Dios en el jardín, en el huerto de Edén. Y lo que pasó es Dios sí es santo, Dios sí es justo. Él tuvo que dar la espalda al ser humano en ese momento. Pero cuando Cristo vino, abrió el velo, se rompió, Él murió en la cruz, abrió el acceso a la presencia de Dios. Dios vuelve hacia nosotros con brazos abiertos. Y nos toca ahora a nosotros solamente volver a Él y recibir la paz que Él ha comprado para nosotros. Así funciona. La palabra paz aquí quiere decir ser uno. Somos uno. Y así dice 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Te has dado cuenta que lo que Dios ha comprado para nosotros es ser uno con Él, unidos en corazón? Es como el matrimonio perfecto que todos anhelamos, cuando uno siente tenemos un corazón unidos, perfectamente unidos. Eso fue la pasión de Dios y lo que lo motivó a dar su Hijo por nosotros para decir somos uno. Somos uno en espíritu. La pasión y el propósito de Dios es reconciliar, no rechazar. Otra vez, la pasión y el propósito de Dios es reconciliar, no rechazar. Si crees cosas al contrario, es una mentira. Tenemos paz con Dios, somos reconciliados. La ofensa ha sido borrada y olvidada. Como resultado, podemos mirar a Dios en los ojos en vez de mirar a las cadenas y las manchas del pasado. Ya es tiempo de quitar nuestros ojos de cosas, de la basura, y fijar nuestros ojos en nuestro Padre. Eso es su pasión. Y eso se logró por medio de lo que dice Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él. Ni siquiera dice que Dios esperó al momento que decimos, Padre, yo estoy cansado de ser una mala persona, ya puedo ser tu amigo. Dice, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él. Que Cristo ofreció su vida y sufrió por nosotros cuando éramos enemigos, mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Wow, es que quiere decir que Dios tomó el primer paso para reconciliar cuando la culpa fue completamente de nosotros. Pero Él se motivó a tomar el primer paso, hizo todo para hacer posible esta reconciliación, tener paz con Él. ¿Cuántos creen que a Dios le apasiona la relación que quiere tener con nosotros? Es netamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y saber que tenemos paz con Dios es motivo de mucha esperanza, que nada te puede robar. El mismo Pablo declaró, pues estoy convencido de que no hay cosa alguna en toda la creación que podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso es esperanza, hermanos. Y número 3 dice que tenemos la esperanza y certeza de acceso a Dios. La pregunta es, ¿puedo realmente entrar y estar en la presencia de un Dios santo? ¿Dios realmente me acepta, me escucha? ¿Yo puedo? Dice, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Acceso quiere decir una introducción, es que la imagen es que Cristo está a la puerta y diciendo, mira, la puerta está abierta, pueden entrar y presentarte frente al Padre mío con toda la confianza, entrar en su gracia. Y la gracia de Dios es el favor y bendición de Dios que Dios me regala por la fe. Cristo está ahí con la puerta abierta diciendo, mira, entra en mi gracia, entra en mi favor. Hablamos de la misericordia y la gracia. Son dos cosas muy parecidas, pero distintas. Voy a ilustrar. La misericordia es realmente no recibir lo mal que merezco. Yo me puse a pensar, si yo soy un ladrón y entro en una casa grande y bonita para robar de noche, y en medianoche también llega el hijo de los dueños que están dormidos allá arriba. Yo tengo unas cuantas cosas que estoy robando. Y comienzo a luchar con el hijo y lo lastimo. Y después el padre baja con una pistola y me atrapa y tiene la pistola en mi cabeza. Yo estoy pensando, ya se acabó mi vida porque va a matarme aquí mismo en su casa. Pero comienza a llorar. Ten misericordia de mí, lo siento, voy a dejar las cosas, no voy a volver a hacerlo. Y dicen, ya, vete de aquí, yo quiero verte más, pero vete. Eso sería una idea de la misericordia. Oh, yo escapo con mi vida. Oh, Señor. Bueno, no sé si estaría orando o no, pero... No recibí lo que merecí. Pero pronto, que el dueño tiene el número de mi celular, me llama y me dice, hey, muchacho, yo me puse a pensar mucho en tu condición. Obviamente estás muy desesperado. Obviamente tienes muchas luchas. Y yo tengo esta casa grande. Y está en mi corazón regalarte esta casa realmente. puedes tener las llaves y todo lo que está adentro. Y de alguna manera me entrega las llaves de esta casa. Y dice, ya puedes vivir aquí. Y además, yo espero que podamos ser amigos. Y que puedas formar parte de nuestra familia. Y no tienes que vivir así más. Ya puedes tener una vida nueva junto con nosotros. Aceptado. Mi casa es su casa. Amén. Esa es una idea de la gracia. Esa es la gracia que recibimos. Eso es el favor inmerecido de Dios. Que dice, mi casa es tu casa, aquí está la llave, tú tienes acceso a mi presencia en todos los momentos, vives conmigo ahora, tu vida ya es diferente, no hay por qué robar y dañar y hacer nada así, porque tienes la vida nueva, mi casa es tu casa, toma las llaves. Gracias, Señor. Esa es esperanza en el presente, pero también tenemos esperanza para el futuro. Dice que así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Tenemos esperanza en el presente, también futuro. Hemos probado un poquito de la gloria de Dios en este mundo. Un poquito, en momentos de adoración en su presencia. Sentimos la gloria, vemos su hermosura. Pero el mejor es por venir. Pablo, el Pablo que sufrió grandemente por su fe también más tarde en su vida, escribió, de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. No se compara. Pase lo que pase, soy ciudadano del cielo, voy a vivir en su gloria. Nuestro futuro es brillante. Allí seremos 100% sanos y perfectos y libres de luchas y libres de tristeza. Eso es nuestro destino eterno. La vida es muy, muy corta, pero la eternidad es por siempre. Por eso dice, nada que se compara. Nada, ningún sufrimiento se compara con lo que vamos a estar viviendo. Tenemos una esperanza futura que nadie puede robar de nosotros. Podemos mirar todos los mártires a lo largo de todas las generaciones que en el momento de ser maltratado y matado por gente mala, están alabando y adorando a Dios, diciendo gracias, pronto te voy a ver. Ahora voy a estar contigo por siempre. Ni siquiera el maltrato peor, el problema más grande en este mundo, no se compara con lo que vamos a estar viviendo. Esta es una esperanza futura que estamos probando un poquito ahora mismo. Ahora, tomando en cuenta todo lo que Dios ha hecho por mí, ¿cómo pienso sobre mi situación actual? ¿Cómo pienso sobre mi lucha, mi dolor, mi batalla? Que todos tenemos, ¿verdad? Todos estamos luchando con algo. Tenemos batallas todos los días. Pensando en el camino de la esperanza, dice, sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Eso es otra perspectiva que los que no tienen esta confianza ante Dios no tienen esta esperanza. Las luchas se convierten en cosas imposibles. Pero para el cristiano que sabe que mi pasado, presente y futuro está lleno de esperanza, dice que sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, interés de carácter. El interés de carácter, esperanza, más esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda. Dice, y no nos regocijamos solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Esa es una actitud de los hijos de Dios, que viven tan confiadamente en su Salvador, que hasta pueden ver los sufrimientos de esta vida con ojos de esperanza. En cambio, la persona que ve todas las cosas que están en su contra, que Dios me está castigando, que la cosa se pone imposible, no hay esperanza para mí, no veo la fuente de nada. Pero para el cristiano, hasta los sufrimientos se convierten en motivo de más esperanza. Increíble. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Porque el sufrimiento produce algo que vale la pena, produce algo precioso, produce perseverancia. Eso es constancia, firmeza, es permanecer. A veces lo único que podemos en nuestro camino de fe es seguir adelante, tomar un paso más, ¿verdad? Lo único que sentimos que puedo hacer es tomar otro paso más de fe sin saber exactamente el próximo después. Pero cuando sufrimos, cuando luchamos, tenemos la oportunidad de aferrarnos a Dios y su fidelidad y vivir la palabra que casi nadie le gusta, esperar. Esperamos en Dios, en el sentido de que aquí estoy, Señor, esperando. Pero esperando, no sin esperanza, esperando con fe y esperanza, porque mi confianza está en Él, que puede hacer todo, usar todo, todo para mi bien. Y la gente más hermosa en el mundo son los que han sufrido profundamente, pero se han aferrado a Dios con todo su ser. Es un hecho. Tengo un libro sobre una mujer judía, se llama Corrie Ten Boom. Ella sufrió en los campamentos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial y vio sus padres, su hermana, su hermano, murió, sufrir maltrato y morir a las manos de los malvados, los nazis. Ella sobrevivió. Pero durante todo ese tiempo se aferraron al amor de Dios, a la presencia de Dios. Y ella ha sido una de las mujeres que más ha impactado su mundo en las últimas décadas. Eso es un caso extremo, pero también yo pienso en mi abuelita, que en los últimos años ha perdido su esposo, su hijo, varios hermanos. Han fallecido y ella ha roto su corazón, pero ella tiene un ministerio, ministra a personas que han perdido sus queridos. Y cuando ella abraza, cuando ella comparte su amor, cuando ella mira en los ojos a la gente que han perdido, recién perdido sus queridos, aun los que no creen en Dios, hace algo sobrenatural dentro de la gente. Reciben paz, reciben confort, reciben el amor sobrenatural de Dios por medio de ella. Porque ella es un vaso, un instrumento de Dios. Porque ha sufrido, pero se ha aferrado al amor de Dios. Y se ve, se transmite por medio de ella y sus ojos un amor sobrenatural. Entonces dice que la perseverancia produce interés de carácter. Interés de carácter. ¿Qué quiere? Eso quiere decir carácter probado. Carácter probado. ¿Cómo se convierte creencia en carácter? ¿Cómo baja lo que creo acerca de Dios y mi vida con Él? ¿Cómo baja mi corazón? Interés de carácter. Carácter probado. Cuando creemos y no nos damos por vencido, permitimos que Dios logre su meta más alta en nuestras vidas, que es hacernos como su hijo. Después de la muerte de mi papá, yo experimenté un amor más profundo y más fuerte hacia las personas que nunca antes en mi vida. Yo comencé a entender más y más el valor de cada persona tiene. Fue una tragedia, hermanos. Fue algo sumamente estresante y difícil, pero yo sentí la gracia de Dios en todos los momentos. En otra ocasión, yo puedo compartir la historia completa, pero confíenme que fue tan difícil, pero por medio de eso Dios hizo algo especial dentro de mí y puso dentro de mí un amor especial que no tenía antes. Entonces, el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia interés de carácter. Y el interés de carácter produce más que esperanza. Esperanza. Produce esperanza. Vemos el fruto. Nos damos cuenta que valió la pena esperar en Dios. Probamos la fidelidad de Dios, no en teoría, sino en la realidad, en mi experiencia. Tenemos otro testimonio que podemos decir, mire lo que Dios ha hecho. Y cuando enfrentamos la próxima prueba, sabemos que Dios va a sacar bien de todo. Amén. Y terminando dice, y esta esperanza no nos defrauda. No es la esperanza falsa de este mundo que nos deja vacía. Es la esperanza no nos defrauda. ¿Por qué? Porque dice que Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Podemos sentir ese amor que Él ha derramado en nuestro corazón. Y eso es la prueba. Sencillamente la prueba que todo lo que hemos hablado esta mañana es verdad. Porque se siente ese amor que el Espíritu de Él ha derramado en nuestro corazón. Sabemos que es verdad. Se siente. Y vamos a decidir caminar en su camino de esperanza. Amén. Todo lo que hablamos aplica a la oración también. ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Por la fe en Cristo. He sido justificado mediante la fe. Tengo paz con Dios por medio de Cristo. Yo puedo mirarlo en los ojos. Tenemos acceso directo a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Amén. En las dificultades tenemos esperanza que Dios está de mi parte, no en mi contra. Así que puedo orar con plena confianza que lo que va a producir en mí vale la pena. El carácter de Jesucristo. Amén. ¿Cómo estás en esta mañana? Yo sé que Dios está haciendo algo, está haciendo cosas en nuestros corazones. Y en esta mañana, hay personas que dicen, yo estoy listo de quitarme del camino sin esperanza y comenzar a caminar en el camino de esperanza. La esperanza de que mi pasado, Dios ha tratado con mi pasado. Solo Él pudo. Es la esperanza que en el presente yo puedo mirar a Dios en los ojos. Gracias a la cruz de Cristo. La esperanza que mi destino es brillante. Y la esperanza que el sufrimiento donde estoy experimentando en este momento, Dios va a usar para bien. Algunos han tenido una perspectiva oscura sobre su vida. Han visto como la esperanza bajando y desapareciendo en su mente, en su corazón. Y Dios, Cristo te ama tanto que en este día quería decirte todas esas cosas para hacer algo nuevo en tu corazón y en tu vida, en tu familia. Amén. Él nos ama. Entregó su vida por nosotros. Es la prueba. Y quiere derramar más de su amor en nuestro corazón para que vivamos con esperanza, que oremos con esperanza y que rebosemos con esperanza. Amén. En un mundo que tanto la necesita. Vamos a orar. Gracias, Padre. Yo siento que primero que algunos solamente, sencillamente necesitan recibir de Dios. Dios es un Dios personal. No depende de mi oración. Ahora mismo puedes abrir tu corazón y decir, Cristo, yo recibo lo que tienes para mí. Puedes decirlo con tus labios, con tu boca, Señor Jesucristo, yo recibo el perdón que tienes para mí. Yo recibo la paz que compraste para mí. Yo aprovecho del acceso directo a tu casa. Yo entro por fe en la gracia donde me mantengo firme. Gracias, Señor. Si has recibido algo en este momento de Dios por fe, yo quiero nada más ver tu mano porque quiero orar, ponerme de acuerdo en oración con usted. ¿Alguien ha recibido de Cristo en este momento perdón? ¿Ha recibido nueva paz? ¿Ha recibido reconciliación? Si no, aproveche porque es el anhelo, es la pasión de nuestro Salvador. Estar con nosotros. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Señor, en esta mañana yo bendigo tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor. Si sabes, yo necesito reconciliarme con Dios. Yo reconozco todo lo que Él ha hecho por amor a mí y yo quiero reconciliarme en este momento. Él está dispuesto, pero tú estás dispuesto a reconciliarte con Dios. También yo quiero ver tu mano como una señal diciendo ya, ya es tiempo, yo me reconcilio con Él, yo soy de Él ahora. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y por último, si has estado luchando con, en algunos de los pasos del camino sin esperanza y quieres que Dios haga una obra en tu vida ahora para que veas la verdadera esperanza que es de nosotros, también yo quiero ver tu mano. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Sí. Gracias, Señor. Gracias. Hay esperanza grande y perfecta para sus hijos, para los que creen en Él. Gracias, Señor. Padre, oramos y declaramos esperanza sobre nuestros hermanos y hermanas en este día. Reprendemos las mentiras del enemigo que quiere robarnos el gozo. No aceptamos sus mentiras. Decidimos creer en lo que has dicho y lo que has hecho, Jesucristo. Que su sacrificio fue suficiente. Que tu amor es abundante, perfecto e inagotable. Reprendemos depresión en el nombre de Jesucristo. Reprendemos el espíritu de suicidio en el nombre de Jesucristo. Cualquier pensamiento que quiere robar la vida o la esperanza de cualquiera de nuestros hermanos. Decimos que estamos en contra y estamos a favor en este día de las nuevas cosas y la nueva esperanza que Cristo ha comprado por cada uno de nosotros, sus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a estar de pie alabando al Señor por lo que has hecho en nosotros. Amén. Vamos a terminar con esta declaración.